Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenos días a todos y todas, estamos una vez más en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente. Así es, acá estamos presentando, iniciando la mañana. Lucre la saludaba recién, acá Nati. Y del otro lado de la pecera están Fer y está Franco y Romy también en producción. Así que vamos a estar acompañándolos, acompañándolas en estas próximas dos horitas de programa. Hoy emitiendo desde FM Zumba la Turba en Córdoba Capital. Para todo el país. Para todo el país, sí, sí. También nos podés escuchar, por supuesto, por la RNMA en www.rnma.org.ar y por la infinidad de radios que nos retransmiten cada mañana de 10 a 12 horas. Que bueno, esta gran apuesta que tenemos desde la Red Nacional, donde ya hemos pasado los 100 programas, así que todo un número. Bien. Y podés escucharnos, que nos está retransmitiendo radios como La Retaguardia de Buenos Aires, Radio Voces de La Rioja. Radio El Grito también. Exactamente, acá detrás la sierra. Radio Campoma de Jujuy. La Colectiva en Buenos Aires también está replicando las voces. Radio Semillas y Radio La Caterva también de Buenos Aires. Che Barracas también nos retransmite. Desde ahí, desde el barrio de Barracas, cerquita de La Boca, en Capital Federal. Radio La Negra desde El Bolsón. La Quinta Pata acá en Córdoba se suma también a las transmisiones de la red. Y La Megafónica en Villa María y muchas radios más que hoy por hoy están retransmitiendo este programa. Y vamos a estar con muchísimos temas esta mañana. Por ejemplo, el día lunes estuvo realizando una conferencia de prensa porque hay un problema con el banco genético que se utiliza, entre otras cosas, para determinar la identidad de los nietos recuperados. Vamos a estar escuchando un audio y nos van a estar contando esta problemática que están teniendo porque lamentablemente quieren privatizar, por llamarlo de alguna manera, esta apuesta que se ha realizado ya hace muchos años y que funciona muy bien. Y bueno, vamos a estar con ese tipo de temas. También vamos a estar en comunicación con Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, porque en el día de ayer se hizo una conferencia de prensa para solicitar el desarchivo de la causa. Por otro lado, también vamos a estar comunicándonos con Fer Rufa, con una cantidad de información que deviene de lo que fue el desalojo que indignó a lo largo y ancho del país en la villa llamada Papa Francisco. Ahí está actualizada la información, hay un pedido de solidaridad, son muchas las familias en la calle. Y quienes fueron aparadores del gobierno de la ciudad están volviendo porque los están amenazando constantemente para que tomen paupérrimos subsidios. Así que eso será otro tema de Enredando de hoy. Cañón para defender cualquier trinchera, de buena causa, que no importa si en los mares o en la tierra, y aprendió a navegar en contra y a favor. Y hoy es un día muy especial para todos y todas nosotras, y bueno, para mucha gente seguramente también, porque es el día de la radio, de las transmisiones radiofónicas. Sí, es el día de la radiodifusión argentina, en memoria a los locos de la azotea, los esos que se azotea. Subieron allá arriba del teatro y hicieron una antenita y la enchufaron en algún lado y salieron a transmitir. Así que también vamos a estar comunicándonos con distintos compañeros de las radios de la RNMA para que nos cuenten qué onda esta radio de hoy en día. ¿Qué se siente? Se comenta que en medio de la tormenta los mayores enemigos que tuvo Vértigo, vértigo se siente cuando uno tiene un micrófono al frente y tiene que decir algo y hay un montón de gente del otro lado escuchando. Así que también vamos a estar compartiendo todo lo que tenga que ver con la instalación de la carpa antirrepresiva durante la mañana de hoy en Córdoba capital. Un hecho más, una acción más en lo que viene siendo una importante, sostenida y profunda denuncia de lo que es el aparato represivo de esta provincia. Sí, exactamente, de esta provincia, y por qué no también mencionar a nivel nacional todo lo que viene sucediendo, así que vamos a estar viendo si empalmamos incluso con una conferencia de prensa que se va a estar realizando hoy cuando comience el armado de la primer carpa antirrepresiva provincial en Córdoba. Vamos a ver si logramos también comunicarnos con José Aidar, un compañero de la organización Montoneros Córdoba, que hoy por hoy y en este mismo instante probablemente ya está ingresando a declarar en la causa de la ESMA allá en Buenos Aires por la desaparición forzada de su papá, que era el turco Aidar, que fue uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew, de la cual estuvo cumpliendo homenaje y recordándolos el pasado viernes 22 de agosto. Por otro lado, estaremos intentando dar cuenta de un hecho que nos va a afectar a todas, a todos, en el día de mañana, que es la convocatoria a paro general desde la CGT de Moyano y la CTA. Así que, bueno, vamos a ir viendo algunas de las actividades que se están convocando con este eje y tratar de recabar alguna opinión en relación a este paro que viene una vez más polarizado en el término patios buitres desde el gobierno. Así que seguinos escuchando por aquí por Zumba La Turba desde Córdoba en el Enredando las Mañanas en www.zumbalaturba.com.ar o por FM 99.5 o en www.rnma.org.ar. Y ahora vamos a ver qué nos depara Franco para este inicio de programa en tema música. Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs en la mañana de Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, buen día gente, buen día Nati, acá les habla Fernando, alguien que vino a ver cómo se hace un programa de radio desde la cocina de la red. Alguien que pasaba por acá, dice, claro, por la vereda, claro. ¡Eh! Y acá resulta que estoy leyendo una lista con los temas del programa, me toca decir que el próximo es el banco genético, la cuestión del, sí, de los cambios en el banco genético, y para eso doy la palabra a Natalia. Así es, sí, hemos estado hablando mucho de estos últimos días, de la recuperación de los nietos 114 y 115, y sabemos lo central que ha sido en esta historia la existencia y el sostenimiento en el tiempo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, no todas son flores, y como con esas, a ver, cómo decir, claroscuros de las políticas nacionales en torno a derechos humanos, incluso aquellos que refieren a la última dictadura, hay que decir que el lunes, convocadas por numerosas organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, se realizó en la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos, en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, una conferencia de prensa que lo que pretendía era denunciar el vaciamiento y la mercantilización de este espacio. Con la doctora Ana María Leonardo, yo que lo entré en el 93, siempre tuvo la misma jerarquía técnica. Siempre fue un laboratorio de primer nivel. Es más, somos nosotros los que solicitamos el equipamiento, no lo propone el Ministerio de Ciencia. Y la verdad, también me dolió muchísimo ver que el doctor Pecha sabe a quien le dan prácticamente identidad como fallas, como situaciones anómalas en el banco que hacían que abandonáramos una pericia para hacer otra. Me pareció increíble que un médico, no sabiendo que eso es una mala praxis médica, no acusara sin ni siquiera tener pruebas ni dar ejemplo. Me pareció terrible. Creo que siguen bastardeándonos de una manera terrible, lamento que así sea, pero no hace falta de digamos, dañar a todo un equipo para poder salirse con una propuesta absurda como es cambiar de jurisdicción y cerrarlo. Es necesario hacerse cargo de las decisiones que tomaron, es necesario tener la humildad de revertir, es necesario que puedan decir que esta ley vuelva al Congreso para que sea tratada por el Congreso y que le devuelvan los derechos a todos. Así es, escuchábamos entonces a la doctora Belén Rodríguez Cardoso, que además de describir las problemáticas y tensas relaciones que hay con el ministerio que se haría cargo del banco de datos, planteaba y hacía referencia a la inconstitucionalidad de la ley 26.548 del 2009, que es la que determinaba el traspaso del banco al Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación Productiva. Hay que decir que en la mesa de la conferencia de prensa estuvieron Norma Morandini, las abuelas de Plaza de Mayo, Elsa Pavón y Mirta Baravalle, la histórica directora del banco, la doctora Belén Rodríguez Cardoso, a quien escuchábamos recién, Graciela Palmo de la agrupación Quiénes Somos, Marcelo Ramal y Gabriela Figueroa y Diego Aicine, justamente los abogados que responsables de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. También, bueno, en relación a esta temática, cuando se recuperaba el nieto número 114, le hacíamos una entrevista que emitimos por el Enredando las Mañanas a la gente de Hijos La Plata, donde realizaban también esta denuncia, ¿no? O sea, es un banco que está funcionando bien, que viene realizando un gran trabajo y que la verdad que estemos pensando en el vaciamiento del banco genético, en lo que implica y en la trayectoria que viene teniendo y además teniendo en cuenta el equipo de trabajo que funciona allí, lo peligroso que sería justamente realizar este tipo de traslado. Tengamos en cuenta que el material genético que allí se encuentra no es una cosa que uno puede mover, ¿no?, físicamente de un lado a otro como si estuvieras moviendo un papel. Estamos hablando de los datos genéticos de muchísimas personas, muchísimas de las cuales lamentablemente hoy ya han fallecido, porque muchas de las abuelas ya tienen muchos años, como por ejemplo la nieta número 115 recuperada la semana pasada, que su abuela ya falleció en el año 2008, y bueno, no es un dato menor la manipulación de estos datos, aparte de todo lo que implica perder la autarquía del organismo y bueno, y pasar a manos de una manera privada. Claro, y tiene que ver de alguna vez con lo que se estuvo viviendo también en Buenos Aires con el Instituto del Espacio para la Memoria, ¿no? Es esta política de que cualquier espacio gestionado en torno a la recuperación de la memoria histórica que refiere a los crímenes de la última dictadura y también a las luchas y resistencias del pueblo en los años 70, intenta absorberse por la órbita del gobierno nacional, más allá de que tenga un buen funcionamiento y que efectivamente hayan logrado construir una práctica genuina, ¿no? Acá hay otras restricciones que tienen que ver con que se va a pasar, hay una regresión en torno al concepto de aplicabilidad del Banco Nacional de Datos Genéticos que va a restringirlo exclusivamente a aquellos delitos de lesa humanidad, con lo cual quedan fuera cualquier otra situación para la cual pudiera ser útil esta identificación. Sí, teniendo en cuenta que en democracia aún hay desaparecidos. Y desaparecidas, claro, y desaparecidas, y que probablemente pasen muchos años y lamentablemente aún no sepamos de su situación. Esto no puede quedar solamente reducido a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, sino que debe ampliarse al campo de las situaciones que suceden hoy aún en democracia. Y la situación que implica, una vez que excluimos de un organismo público la práctica, a dónde recae en el ámbito privado, con todo lo que sabemos que implica la mercantilización de la salud y mucho más estos procedimientos que implican finas técnicas de trabajo, ¿no? Así que de laboratorio, equipo, instalaciones, así que también podemos ver allí las manos de la especulación en términos de la corporación médica, ¿no? Encuentra un nuevo filo para su negocio. Con la memoria y el derecho a la identidad. Así es. Y bueno, de esto también estaba hablando la abogada Gabriela Figueroa, como decíamos, una de las responsables de la elaboración y presentación del recurso de inconstitucionalidad, que ahora pasamos a escuchar. La preocupación que nos convoca en este momento es primero lo que nos llevó a hacer una causa judicial el 8 de agosto del año pasado, que ingresó pidiendo por el derecho universal a la identidad, porque la ley nacional de Banco Nacional de Datos Genéticos cambió en el año 2009 y se refiere a que ya el Banco Nacional de Datos Genéticos no es para todas las personas, sino para aquellos nacidos registrados en la ley de diciembre de 1983 y solo para causas de lesa humanidad. Eso quiere decir que todas las causas de la violación de identidad que no estén enmarcadas en este universo no entran en lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ende, todas estas personas tienen que buscar la solución afuera, ya sea gestionándose en laboratorio privado un análisis de este tipo o buscando otras alternativas. Esa es la primera violación a los derechos humanos y regresiva que pudimos notar en esta ley y que hemos planteado en la causa judicial. Pero además, y como algo muy grave, fue el planteo de desnaturalización del banco como tal. Comenzamos y alarmamos muchos familiares que están aquí a leer noticias en el exterior que anunciaban algunas acciones de coordinación de personas en el nombre del Banco Nacional de Datos Genéticos, como fue en aquel momento el doctor Lopazo, diciendo que estaban iniciando tratativas con organismos de otros países como España. Esto fue lo que alarmó y lo que comenzó a despertar la inquietud de todos los organismos y los familiares que tienen sangre en este Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, escuchábamos ahí a una de las panelistas de este llamado a conferencia de prensa que se realizó el día lunes, a la abogada Gabriela Figueroa, y vamos a escuchar ahora en una brevísima síntesis de Mirta Baravalle, quien, bueno, abrió este panel que realizaba esta denuncia, así que vamos a estar escuchando unos segundos de esa parte. Hay que decir que Mirta es fundadora tanto de Madres de Plaza de Mayo como de Abuelas de Plaza de Mayo, así que en esta síntesis recupera también lo que ha sido esta histórica lucha, ¿no? Siento una grave, porque el poder siempre prevalece de alguna manera u otra contra las realidades y las seguridades de las personas. Bueno, ahí escuchábamos, como les decíamos brevemente, a Mirta Baravalle, quien abría este panel. Y así realizábamos la síntesis de lo que sucedió el día lunes. Vamos a ver cómo sigue esta situación, que no es menor, que nos parece muy importante estar atentos y atentas. Y bueno, poder denunciar y visibilizar lo que sea necesario para que esto realmente sea resguardado, sea cuidado y siga funcionando y sirviendo y cumpliendo la función que tiene con tanta gente comprometida en este proyecto. Así es, y que siga sirviendo, como decía nuestro compañero José Aidar, para seguir recuperando hijos e hijas de luchadores, de luchadoras de la resistencia contra el golpe, de las luchas revolucionarias de los años 70. Así que, además de nietos, él señalaba, son hijos e hijas. Nos vamos con esto. Nos vamos a escuchar a Las Pelotas haciendo Si Supieras. ¿A dónde ir? Intentaría RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.

silencioso cuento oyó contar al viento. Pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores. Él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... De los trabajadores y el pueblo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Somos comunicación. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. ¡Qué hijos de p***! Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Estamos? Estamos al aire ya. ¡Ay! Suena el teléfono. Llaman nomás. Era un ringtone de los años 80. Sí, ese. ¿Viste cuando te venía el celular? It's the final countdown. El sonido polifónico. El monofónico. Era peor. Era peor que nada. Así es. Así es, y acá estamos nuevamente en el Enredando las Mañanas. Hola, Iro, acá. Me presento. La voz del panorama. Algo así, de los spots podríamos decir, para no ser cosas. Sí. Bueno, calor en Córdoba, una hermosa mañana, y ahora queremos hablar un poquito del día calor, de hoy. Calor, no sé por dónde te viniste vos, porque a mí calor no me hizo. Pero era cuando salí de mi casa. Un día cálido, yo vine todo por el lado del costado del río. Vos viniste en bicicleta, Iru, por el costado del río. Claro, vos entraste en calor cálido. Viniendo. El sol pega y pica. Pica la lana. Y pica. Lo sé que pica porque se ve... como me picaba todo. Y estas son cosas que pasan en un programa de radio en donde la gente se encuentra y se cuenta anécdotas al aire para sentirse más cercanos con el oyente. Ah, hoy es el día de la radiofonía. Algunos tienen frío, otros tienen calor. Claro, claro. Y entonces se pinta el debate en la casa. Entonces, como hoy es el día de la radio. Pasa que la gente radio, escucha este programa y dice, ¿qué hago? ¿Me pongo un saco? ¿Me pongo o me saco? Estamos confundiendo al oyente. Sí, lo estamos confundiendo. Porque sí, son distintas las realidades, y como son distintas las realidades, ¿qué vamos a hacer ahora? Así es, así es. Y también son distintas las funciones que cumple justamente la radio, y de eso queríamos hablar hoy, hoy 27 de agosto. ¿Por qué hoy queremos hablar en particular porque hoy el Día de la Radiofonía? Es el Día de la Radiofonía en Argentina. De recordamos a aquellos locos de la azotea que por primera vez transmitieron la orquesta... ¿Del Colón era? No, del Teatro del Coliseo, Teatro la Coliseo. Parsifal, sí. La ópera Parsifal. Eran cuatro estudiantes de medicina que se subieron en el año 1920 a la azotea del Teatro Coliseo y transmitieron por así por primera vez la ópera Parsifal. A partir de ese día se declaró en Argentina el Día de la Radiofusión Mundial. Y fue mundial, porque fue la primera transmisión en el mundo a nivel radiofónico, me parece. Nos pelean unos de Hollywood, pero la bocha es nuestra. Claro, ya Guillermo Marconi fue uno de los que inició, ¿no es cierto?, la telegrafía sin hilos, lo que sería la radiodifusión. Eso fue en el año entre 1847 y 1937. Pero estamos en comunicación con... Claro, y un poquito recuperando la historia y pensando en lo que implica ya en nuestros días hacer radiofonía, y no cualquier radiofonía, sino desde lo que son los medios populares, comunitarios y alternativos, queríamos, como no, comunicarnos con nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en particular estamos en comunicación con Fer de La Retaguardia, desde Buenos Aires. ¿Nos escuchás, Fer? Sí, ¿qué tal, Iru? ¿Cómo va, Nati? ¿Todos por ahí? Así, te estamos escuchando un poquito saturado, a ver si ajustamos un poquito. Un poquito la ganancia. A ver ahí. A ver ahora cómo estamos. Ahí estamos mejor, mucho, ¿no? Mejor, mucho me mejor. Sí, sí, más bajito, bueno, pero más claro. Ahí está. Así es nuestra radio, ¿no? Es una manera de presentar cómo hacemos radio, ¿no? Como podemos, los recursos que podemos, intentando mejorar día a día, pero me parece que es también una manera de mostrar cómo son nuestros medios. Así es, en base a prueba y error, ¿no? Básicamente, con los recursos que tenemos y ingeniando a las... para maximizar esos recursos que provienen del campo popular, que provienen de la organización, que provienen de tantas compañeras y compañeras que en nuestras manos tomamos la comunicación alternativa para dar un canal a esas voces que existen efectivamente en nuestros pueblos, en nuestras luchas, pero que a veces desde los medios corporativos, desde los medios hegemónicos, se los silencia sistemáticamente. Y un poquito de eso era lo que queríamos hablar con vos, Fer, recuperar este día desde este lugar, desde una radio, desde una experiencia que se reivindica como un medio popular, como un medio alternativo, como un medio comunitario. Una cosa antes, ¿quién se acuerda ahora si los locos de la azotea saturaban o no en esa manera? Bien, muy bien, Fer, grande. Y por otro lado, mira, me parece, nosotros tenemos ejemplos todos los días para graficar lo que son nuestros medios, lo que es hacer radio hoy desde el modo que nosotros la vemos. Y me parece que aquí, por lo menos los que estamos en Buenos Aires, pero creo que obviamente ustedes lo están reflejando, lo reflejaron hoy también en Redondo, estamos viviendo una situación muy particular con lo que fue el desalojo del día sábado en la Villa Papa Francisco, ahí al lado de otra gran villa de la ciudad, que es la Villa 20. Y ahí... digamos, ahí es donde podemos ver cuál es la razón de nuestros medios, porque el sábado estaban todas las cámaras de los medios tradicionales de televisión, estaban todos los medios, y sin embargo nosotros no dejamos de estar por eso. Ahora, no dejamos de estar porque de casualidad no, en realidad no dejamos de estar porque formamos parte de ese proceso, venimos contando en algunos casos desde el 2005 lo que sucede con ese barrio que debía estar ya urbanizado por ley. Bueno, hoy podés seguir viendo esa diferencia porque ya pasaron las topadoras, ya no hay represión, y sin embargo hay cerca de unas 50 familias y más también, porque crece día a día, que están acampando en una de las esquinas de lo que es ese predio grande, y sin embargo los medios tradicionales ya se olvidaron de ellos, porque no tienen nada para contar, y nosotros sí tenemos para seguir contando esas historias de esa gente que hoy está cagada de frío en estas noches viviendo en carpas. Parece que esa es una buena manera de contar lo que es hacer radio hoy para nosotros. Así es, de hecho está pautada en un rato una entrevista con Ferrufa desde la marcha que en estos momentos se está llevando a cabo para denunciar la situación de las familias que fueron desalojadas el pasado sábado. Y me parece que quería rescatar, así como para que nos des una impresión, como para cerrar, Fer, esto que vos señalabas en torno a que somos parte de los procesos, formamos parte de esos procesos que a su vez plasmamos como noticias, como hechos en nuestro trabajo cotidiano. ¿Y cómo caracterizarías vos esa especificidad de nuestros medios en relación a reconocernos como militantes, como parte de las luchas de nuestros pueblos? Sí, eso creo que es uno de los sellos distintivos de nuestros medios. Y si bien en los últimos años, también en los medios tradicionales, vos podés asistir a que hay un montón de periodistas que dicen que son militantes, en realidad me parece que lo que han hecho es cambiar esa cuestión que había antes de la comunicación tradicional, del periodismo tradicional, de decir, de rescatar la objetividad, digamos, como si se pudiera, ¿no? Eso se modificó en los medios tradicionales a mostrar, con la polarización que se dio política, a mostrar de qué lado estaba cada uno. Pero el tomar posición no implica ser militante. Uh-huh. Me parece que lo que nos distingue a nosotros es que, además de tomar posición y además de expresar claramente desde qué lugar hablamos, cosa que no hacemos desde hace 5 años, sino que lo hacemos de toda la vida en nuestros medios, además militamos esas causas, formamos parte de los procesos asamblearios si los hay, de las tomas si las hay, en la medida que podemos y del modo que podemos, pero lo hacemos. Entonces me parece que eso es lo que nos sigue distinguiendo y sigue marcando como una diferencia sobre la comunicación tradicional. Claramente me parece que eso es uno de nuestros sellos distintivos. Y me parece que la otra cuestión, este proyecto que estamos llevando adelante todos con Enredando las Mañanas, me parece que también empieza a ser algo que distingue a nuestros medios con mucho esfuerzo. Hoy, con la bienvenida para los miércoles que ya quedan para la gente de Zumba La Turba ahí, ustedes lo saben tanto como nosotros, hay también allí un sello distintivo. No quiero decir que dentro de 100 años, en lugar de hablar de los locos de la azotea, van a estar hablando de Enredando las Mañanas, porque sería una exageración. pero sí me parece que estamos en una búsqueda de romper con lugares comunes de la comunicación, que es, por ejemplo, de la comunicación y el capitalismo, por ejemplo, que uh-huh. es la competencia entre iguales. Nosotros somos medios iguales que, para la lógica tradicional, deberíamos estar compitiendo, y sin embargo estamos todos juntos formando parte de un mismo proyecto. Así es, así, prefigurando esa sociedad que queremos. Te agradecemos muchísimo, Fer, la comunicación. Vamos a estar también conectándonos con algunas otras compas de la red, así que para celebrar, claro, este día juntas y juntos. Así que bueno, seguimos en contacto acá tomando la posta del Enredando las Mañanas hoy. Feliz día y bienvenidos. Adiós. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos. Bueno, ¿cuál es? Las Mañanas. Casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día en red. al aire nomás, ya son las 11:16 en la mañana en todo Argentina. Y bueno, para cerrar este bloquecito que dedicamos al día radiofónico, desearle un feliz día a todas las radios que nos están retransmitiendo y a todas las radios que nos están escuchando, principalmente a esta radio, a Zumba La Turba, que nos está alojando, que nos aloja y que nos deja crecer desde el lugar que nosotros queremos y elegimos, y también nos deja formarnos como profesionales. Ahora los dejamos con un temita de los Perdotics, que fue un acústico que salió en el programa Buenas Tardes Alicia, y el tema se llama Ponele el Tuquero. Garras afiladas siempre hay que tener, una presa nueva puede caer. Con la mirada sin ver cómo te enseñaron quién sabe qué. Es más lo que reniego que lo que hago de escribir en un poema cruzado que de cumplir. El rington vintage. Tenemos un rington vintage. El rington monofónico. Monofónico. Con este rington. Sí, significa que alguien está al aire. Es una parte de la radio, los efectos sonoros. Ahí va, ¿has visto? Los cinco. Que encima nos pasa en el manual de radiofonía a quienes no hemos pisado jamás una escuela de ciencia de la información. Los cinco elementos del lenguaje radiofónico. Todos lo sabemos. Pero bueno, como sabemos también que en nuestros medios se construye la comunicación desde múltiples procedencias, estamos ahora en contacto con compañeras de La Quinta Pata, así como veníamos charlando con compas de La Retaguardia para recordar este día de la radiofonía. Ahora queríamos venir más cerquita, acá nomás, acá por la República de San Vicente. A un bondi, para, o a una pedaleada de la bicicleta de la Iru, para conversar con nuestra compa Luli de la radio comunitaria La Quinta Pata. ¿Nos estás escuchando, Luli? Hola, Luli. Hola, ¿cómo andan, chicas? Saludos a ustedes y saludos a toda la audiencia. Saludos ahí a Franco, que me parece que lo escucho de operador. Así es, acá estoy de operador, sí. De operador interviniente. Pero bueno, Luli, la idea era un poquito recuperar en torno al día de la radiofonía. ¿Qué significa hoy esta práctica en lo cotidiano desde nuestros medios comunitarios? Bueno, sí, es toda una pregunta, ¿no? Es una pregunta bien general, pero está buena hacernosla como para poner en tensión probablemente muchas formas que el común de la gente capaz tiene o entiende por radio o hacer radio, y nosotros los medios comunitarios, alternativos y populares, medio que rompemos bastante con esa lógica, que es una lógica media acartonada, donde probablemente quien está en el micrófono es un locutor, una persona que estudió para eso. El operador es probablemente alguien que tenga una cierta formación en ese sentido, y sin embargo nosotros proponemos otra forma de comunicación, una comunicación donde no necesariamente todos los que están del otro lado o dentro de la radio son profesionales, sino personas que tienen ganas de comunicar, de generar información y de generar muchas otras cosas que a veces no se materializa necesariamente en un programa de radio, pero sí se hacen y se van construyendo en nuestros propios proyectos comunicacionales. Por ejemplo, yo hablo desde la experiencia que conozco, que es de la Quinta Pata. Nosotros, además de generar estos productos radiales, de buscar programas hechos por vecinos y vecinas del barrio, también buscamos generar un tipo de articulación, un tipo de relación con la gente completamente distinto al que estamos acostumbrados a tener, esa frialdad, ese distanciamiento. Nosotros tratamos de que en la radio y también en la biblioteca popular, que estamos no es cosa menor, estamos dentro de una biblioteca popular, generar otro tipo de vínculo, otro tipo de relación, y en ese andar construimos comunicación comunitaria. Así es, Luli, construyendo comunicación desde los territorios, construyendo comunicación desde los discursos cotidianos, recuperando esas voces y canalizándolas para poder construirse colectivamente en redes, ¿no? Esa es en gran medida la función que asumimos desde estos lugares, que buscan articularse y constituirse en masivos, no en marginales, pero recuperando nuestras experiencias. La idea, bueno, era esa, un poquito plasmar la práctica de las cumpas de la Quinta Pata y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. La y feliz día para toda la Quinta Pata también. Bueno, un abrazo grande y arriba Suma, que encararon ahí el Enredando las Mañanas. Y los esperamos la próxima, a ver si cuándo sale el Enredando Regional. Se viene, ahí, se viene. Ahí veremos. Ahí. Bueno, un abrazo, Luli. Un gran abrazo a ustedes. Chao. Nuestra compañera de la radio La Quinta Pata, Luli, a quien la hemos visto en el último encuentro también. Así con es. Los demás compañeros. Y bueno, algo para decir sobre la radio. Habría mucho que decir. Yo recién le dediqué unas palabritas a nuestra radio Zumba para en su día. También le hicimos una canción, pero no la vamos a cantar al aire. No. Ya demasiado con ese spot que nos hicieron del Enredando las Mañanas. Ya con ese ya basta. Bueno, así es, y bueno, como todavía nos queda mucho, mucho en el recorrido de este Enredando las Mañanas, está esperándonos el compañero Ferrufa desde Buenos Aires, están las cumpas de la carpa antirrepresiva en la plaza en Córdoba, así que vamos a ir rapidito nomás a un tema musical, y enseguida nomás retomamos con las... ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red.

Y bueno, Nati, ¿nos querés contar? Así es, el sábado con indignación veíamos una escena que se ha repetido muchas veces en nuestro país y en particular en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Esta vez en Buenos Aires tenía lugar un violento desalojo en la llamada Villa Papa Francisco, que con una excusa que realmente poco tenía que ver con quienes habitaban ese lugar, sirvió para que tanto la Policía Metropolitana, la Federal, esta vez orquestadas entre sí, arremetieran contra las familias que vivían y que estaban allí exigiendo una solución para su problema de la vivienda. Acá, bueno, sabemos lo que significa, hemos cronicado desde Zumba, en su momento desde Indymedia, hemos sentido en carne propia, hemos compartido con quienes sufren la violencia de ver las máquinas arrasar con todo lo que tienen, con sus muebles, con los juguetes de sus hijos y sus hijas, con las chapas con las que se cubrían y guarecían de la lluvia, del frío. Esto que parece realmente una película de terror para quien lo vivencia, para quien está ahí mirando esa impunidad, mirando esa insensibilidad, se repitió otra vez, se repitió en Buenos Aires. Y ayer, el lunes, estaban los compañeros y compañeras de la Caterva en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación denunciando lo que había pasado y a su vez exigiendo una solución para todas esas familias que quedaban en la calle y que, como decíamos hace un rato, están sufriendo muchísima presión para callarse recibiendo algunos míseros subsidios que claramente no van a dar solución a sus problemas. Vamos a compartir un audio extenso, pero que recoge el testimonio de compañeros y compañeras que cuentan lo que efectivamente fue el desalojo, cómo se sintieron y cómo se sentían el lunes en las puertas del ministerio. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir, vamos a escuchar este audio y después vamos a ir directamente a Buenos Aires a hablar con nuestro compañero Fer Rufa en el contexto de una marcha que le da continuidad a este reclamo. Ahí escuchamos el audio. FM La Caterva, radio comunitaria de Barranco, 97.3. ¿Cómo fue el desalojo? Eso es muy violento, porque ellos nos sacaron a patadas. Entraron pacíficamente, como ellos dijeron. Entraron a pegar, entraron a matar. Eso es lo que hicieron. Entraron a pegar a mi hija, golpes, todo, nos sacaron como un perro, no sacó sin nada de ahí. Y vos comentabas que los policías después revolvían adentro de las casas de ustedes, que después destruyeron. Sí, antes de destruirlas, ellos, lo que nosotros no pudimos sacar de cada casita, ellos revolvían y se lo sacaban. Y aparte sacaban a mujeres a golpes. Hay una chica embarazada que perdió el bebé con los golpes que le dieron. No, los chicos con discapacidad lo tiraron de la cama como si fuesen animales. Compas, ¿quieren contar un poco lo que pasó hoy? Bueno, todavía no tenemos ninguna propuesta del gobierno de la ciudad ni del gobierno de la nación. Otra vez nos volvieron a dar la espalda y quedamos de nuevo en la calle. No tenemos a dónde ir. Más agradecemos a la gente que nos está apoyando, que nos dan la casa de rehabilitación para poder dormir esta noche. ¿De acá desde qué hora están? La mañana. La mañana. De la mañana. Nadie se acercó a hablar con nosotros. Ninguna respuesta. Pidieron por lo menos un hotel para poder pasar la noche. La señorita Judith, y lo mismo que dice siempre. ¿Hoteles? ¿Y dónde están los hoteles? ¿Dónde está Judith? ¿Dónde está? Todos le dijimos que sí porque no tenemos realmente dónde ir a dormir y al final no nos da nada. ¿Quién es? En la calle. ¿Y a ustedes qué les pasa ahora? Yo estoy por llorar, que no estoy en la misma situación, así que me imagino ustedes. Bronca. Bronca y dolor. Bronca, desesperación, y ya es el tercer día que estamos en la calle aguantando el frío, la lluvia. Ellos no se ponen a pensar un poco, nosotros estamos pasando muchísimas necesidades. Ellos nos destruyeron el hogar que nosotros construimos y no tienen piedad de nada, nos sacaron como perros. El sueño de nuestros hijos. Sí, es verdad. No. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Cómo? Sí. ¿Quiere agregar, compa? Sí. ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sigue? No, en la lucha vamos a seguir todos los compañeros y muchas gracias también a las organizaciones que se están solidarizando junto con nosotros, que con los que estuvimos en la toma, y les damos muchas gracias y mañana vamos a seguir en lo mismo. Mañana seguimos con la lucha y no vamos a dar los brazos a torcer por toda la gente necesitada. Nos sacaron como perros, dicen, y le pegaron, le golpearon todo. Queremos una respuesta. La metropolitana y la jueza que autorizó que nos hagan eso. La vuelta. Nosotros nos quedamos sin nada, perdimos todo. Todo perdimos. Aparte no encontraron absolutamente nada de lo que se suponía que estaban buscando. Nada encontraron, no encontraron un arma, no encontraron un arco, no encontraron nada de lo que ellos decían. Incluso se dice que varios días antes habían retirado ellos mismos a la gendarmería de ahí, que se suponía que estaba cuidando, entre muchas comillas, ellos mismos la habían sacado como para generar un ambiente de... para... Nunca se hizo el allanamiento a las 6 de la mañana, como ellos dicen, a las 8 empezaron. Nunca terminaron a las 9. Una hora le va a llevar para sacar a 700 familias que estábamos ahí. Pedían la verdad. Sacaron las cámaras para que no se pueda filmar la violencia. No, sí. Sabían que iban a reprimir, sabían que iban a pegar. Claro, porque los medios no mostraron nada. O sea, el desalojo en sí mismo no sale por los medios de televisión. Hay videos que nosotros mismos, caseros, que grabamos las cosas que ellos hicieron. ¿Ustedes tienen esos videos? Bueno, sería importante darlos para poder hacer un material y difundir lo que pasó y denunciar estos ratas. Sí, ratas, sí. Y que no, nada, tienen que pagar por lo menos el costo político. Macri, la jueza y Bernie, la metropolitana, son asesinos. Asesinos son. Son una basura. Era un abandono de persona porque nos dejaron como unos perros tirados en cruz. ¿Entendés? Y peor, eso se llama abandono de personas lo que hicieron con nosotros. También nosotros somos personas, no como ellos, no somos ricos, no somos de tener, pero también tenemos corazón, sentimientos. Y estamos en este momento acá pasando frío con nuestros chicos. Y derecho a una vivienda, ¿no? Sí, una vivienda digna. No la pedimos regalada, le decimos que la vamos a pagar. Le pedimos una urbanización, no nos hicieron caso y ahora estamos acá en esta situación. Gracias, compas. A una chica, una compañera, una vecina de nosotras, le tiraron dos tiros de goma en el codo y a la nena de 4 años le pegaron un palazo en la cadera porque no se apuraba a poner la zapatilla. Encima nos robaron la plata, todo lo que teníamos, los celulares, todo lo que teníamos ahí. Adentro. Se lo llevaron ellos. Se reían mientras quemaban nuestras cosas. Las pocas cosas que nos quedaban, se reían ellos, se nos reían en la cara. A lo que hicieron a la noche, hicieron como un brindis. Trajeron sándwiches de miga, torta, como festejando lo que hicieron. Por eso no dejaron entrar a las cámaras, porque ellos sabían que iban a entrar a matar directamente. Los animales. Mataban a los perros, le tiraban los tractores encima como, no sé. Vos entrabas adentro, mirabas pedazos de perro, de pato, de gallina. Cuerpo, todo. Compas, ¿alguna de ustedes estuvo en el Indoamericano? Sí, yo estuve. Y ahí pasó lo mismo. Pasó lo mismo, ahí entraron para matar también. Y igual que acá. Iban a poner peso por peso para construir las viviendas. Sí, ¿dónde están? Prometen, pero nunca nada. FM, FM, la radio, FM. Así durísimo los testimonios de las vecinas, los vecinos que vivieron la represión, el desalojo, el sábado pasado en la Papa Francisco en Lugano. Y bueno, para conversar en torno a la continuidad y al repudio a este desalojo violento, por la exigencia de urbanización del barrio y también de la Villa 20 de Lugano, y por una solución inmediata de las familias que hoy están en la calle, se está desarrollando en estos momentos en Buenos Aires una movilización. Para conversar sobre esto estamos comunicados con nuestro compañero Fer Rufa. ¿Nos escuchás, Fer? Hola, sí, los escucho, compañero. Hola, Fer. Hola, sí, yo los escucho. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo está, Fer? Ustedes están ahí en plena movilización, ¿no? Correcto, la movilización, que, la convocatoria había comenzado a partir de las 9 de la mañana frente al obelisco. Ya está frente a la gobierno porteño, que llegó la movilización, después de la charla, toda la casa de la jefatura del gobierno porteño con diferentes frases, como Macri igual dictadura, Rafi Montenegro responsables, políticos y demás. Bastante nutrida la movilización, serán unas 2.000 personas aproximadamente, hay una amplia gama de organizaciones participando, como por ejemplo coordinadora de la organización de base La Brecha, Entonces al Frente, Corriente Villa Independiente, Frente Popular de Santillán, organización social política Los Pibes, incluso hasta es tan amplia la movilización que hay algunos sectores que apoyan al gobierno y que hacen trabajo territorial, también como Movimiento Vita, por ejemplo, que también ven que sus proyectos territoriales son avanzados, digamos, por lo que es la escalada represiva estatal, tanto de la ciudad como de gobierno nacional. Así es, Feri. ¿Y cómo hacen, qué lectura hacen en relación a este desalojo cuando hace apenas relativamente poco tiempo se había logrado un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la campe de la Carpa Villera en el Obelisco? ¿Qué lectura se hace de este accionar represivo tan cercano a esta situación? Realmente las organizaciones, en principio, a modo anecdótico, pero que pinta bien la situación, la convocatoria se dio recibida por un virtual vallado de una especie de llamado operativo verde que estaba limpiando las dos plazoletas frente al obelisco, con lo cual las organizaciones no podían ir sino a los costados de la plaza, con lo cual muchos suponían que el miedo de Macri es que se vuelva a instalar otra vez la villa obelisco, como se le llamó en su momento, y la carpa era, en principio todo tendría a suponer que estarían en stand-by estas negociaciones, porque si había un acuerdo para llevar adelante la urbanización de las villas y demás, la aplicación de planes sociales y de mejora en estos sectores de la sociedad de parte del Estado, ahora estarían en stand-by. Incluso en su momento se había hablado de que saliera como mediador en este acuerdo una vicaría, un sector de la iglesia. Realmente todo tendería a suponer que estarían en stand-by estas negociaciones. Ahora, digamos que se están efectivizando desalojos y que inclusive se considera como inminente el desalojo también de otro asentamiento que está en la zona de Estación Buenos Aires, por ejemplo. Así que está dura la situación y poco valía, lo sabíamos en realidad cuando se anunció, pero uno realmente son las herramientas que tiene para seguir luchando, poco valió el acuerdo del gobierno de Macri en relación a la urbanización. Te queríamos preguntar, Fer, ¿cuál es el clima que se está viviendo? Sabemos que la situación es crítica, que las familias hoy están en la calle. ¿Cómo sentís, cómo se siente a las compañeras y compañeros que están ahí movilizándose y reclamando por una solución inmediata a la necesidad de vivienda? La verdad que la familia que se está movilizando acá junto a las organizaciones sociales y territoriales plantean una situación de desesperación. Realmente, tengamos en cuenta que una parte de las familias que no se fueron luego del desalojo de la Villa Francisco están haciendo en este momento un acampe en el cruce de las Avenida Fola y Cruz, ahí en Villa Lugano, y otras tantas fueron a parar a los paradores municipales, en los cuales ya han denunciado que los aprietan los sectores de gobierno de la ciudad para aceptar las indemnizaciones y retirarse y dejar de reclamar, digamos, un lugar en este sector, digamos, en lo que antes era el barrio Papa Francisco. Esa es la situación como está planteada ahora. Así es. Bueno, Fer, muchísimas gracias por este panorama y vamos claramente desde el Enredando a tratar de darle continuidad al tratamiento de esta situación y de, bueno, sumarnos a la exigencia de una respuesta urgente

bueno, como veíamos recién en el informe, en lo que va de este año ya superamos las estadísticas de gatillo fácil del año pasado. El jefe de la policía cordobesa, Julio César Suárez, sigue negando los casos de gatillo fácil. Sigue excusando... No sé en el teléfono, a ver. Para, nos informan de la producción que está llamando el jefe de la policía cordobesa. ¿Hola? Yo me voy a encargar de vos. ¿Qué? Aire nomás. Bueno, ya 52 minutos pasaron. Si alguien de viera las cosas que pasan en este estudio, por suerte la transmisión es radial. Es radial. No, o sea, acá está todo perfecto, la computadora ya anda bien, tenemos streaming, hay estufa, mate, estamos hechos hoy. Los que no estamos completamente hechos es con el estado represivo el que estamos sufriendo en este momento, así que vamos a hablar un poquito de la primer carpa antirrepresiva provincial que se va a poner aquí en la ciudad de Córdoba. Esto va a ser a partir de hoy, miércoles 27 de agosto, a partir de las 12 horas. ¿En qué lugar? En la Plaza de la Intendencia. Los motivos por los cuales se está instalando esta primer carpa antirrepresiva provincial es porque están exigiendo la renuncia inmediata del jefe de la policía de la provincia. Además, fiscales y jueces reprimen dos veces, encubren a policías y demoran la libertad de las víctimas. También exigen el ingreso irrestricto a cárceles, institutos carcelarios y comisarías para los organismos de derechos humanos y las organizaciones socioeducativas. Algunas otras reivindicaciones son el cese de los operativos de saturación que viven nuestros barrios, que también paren de reprimir y asesinar a jóvenes en los barrios populares, y basta de suicidadas, suicidados y basta de torturas en las cárceles y comisarías. Es mucha la lista de situaciones represivas que vivimos cotidianamente en nuestra provincia. También claramente está en ese marco la aplicación del código de faltas a los jóvenes, a las jóvenes, a las trabajadoras sexuales, a todas quienes circulamos por las calles de Córdoba y no entramos dentro de los estándares que la policía y el Estado provincial reconocen como ciudadanos de bien. Ajá. Así que para hablar un poquito de esto, deben estar en pleno preparativo, ya montando a full, casi entre caños y lonas y conferencias y de prensa y micrófonos. Estamos en comunicación con Agustín para que nos comente un poco qué está pasando por allá. Agustín, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, yo no tengo retorno, no sé a si ver, vos estás escuchando. Yo lo escucho bien. Ahí va, ahora mucho sí. Mejor, Agustín. ¿Nos escuchamos? Nos escuchamos. Estás, entiendo, en la Plaza de la Intendencia, ya en plenos preparativos de lo que va a ser el lanzamiento de la primera carpa antirrepresiva provincial. Sí, estamos acá, están los compañeros armando un gazebo, está puesta la mesa para la conferencia, están ahí terminando de realizar otras actividades para hacer una muestra. Uh-huh. Hay mucho movimiento ya por allá. Sí, ya hay mucho trabajo, mucho despliegue. Bueno, Agustín, contanos un poco qué es lo que, digamos, motivó que se tomara la decisión de instalar esta primera carpa antirrepresiva provincial en Córdoba. Que no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que llegue la marcha de la gorra, digamos, que los casos que se vienen dando, las situaciones que venimos presenciando, los asesinatos, los suicidios en las cárceles, la represión constante, las detenciones arbitrarias, todo lo que venimos viviendo, lo que se viene publicando, ya es intolerable hace rato, pero bueno, para no quedarnos esperando a que llegue noviembre para la marcha, decidimos hacer esta actividad junto con muchas otras organizaciones. Principalmente queremos la renuncia del jefe de policía, porque consideramos que si no, no hay ningún cambio. También queremos que las políticas de seguridad sean otras, que se discutan de otra manera, porque esta situación que vivimos la verdad que genera muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, y siempre los cuerpos son los mismos los que pagan, digamos, siempre es la gente pobre, los sectores populares. Así es, Agustín, y hay que decir que, bueno, se está denunciando que en los últimos 7 meses hubo 7 casos de gatillo fácil, 7 muertes a manos de efectivos de la policía de la provincia, que hacen cada vez más urgente una respuesta, una medida, y la única manera, una vez más, es instalar, visibilizar esta situación desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones populares, y han elegido la instalación de la carpa. Contanos un poquito cuál es la idea que tienen en torno a qué actividades se van a estar realizando, qué va a estar pasando y por cuántos días en esta carpa. Bueno, el asentamiento comienza hoy, va a haber muchas carpas, digamos, porque vamos a ocupar la plaza, va a haber una carpa principal, digamos, donde se va a estar atendiendo a la gente que se acerque, va a haber muestras, proyecciones, charlas de debate, talleres de formación, estamos tratando de confirmar algunos grupos de música, radio abierta, y la idea es que la gente se acerque, que podamos dialogar, que puedan enterarse y confirmar lo que está sucediendo, digamos, que no se invisibilice, poner en discusión estas cuestiones que nosotros consideramos que deben ser modificadas. Así que la idea un poco es esa, digamos, ocupar el espacio, que la gente se acerque, intercambiar y discutir un poco estas políticas de seguridad. Bueno, así te agradecemos muchísimo, Agustín, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en la carpa, les deseamos mucha suerte en este primer día, en la conferencia de prensa, y claro, nos estaremos dando una vuelta por allá para sumarnos, para ser parte de esta carpa antirrepresiva provincial. Muchísimas gracias, bueno. Agustín, mandamos saludos a todas las cumpas y los cumpas allá, a la Lucre también, nuestra compañera de Zumba, bueno, que está sosteniendo ahí también la carpa, y seguimos en contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta el viernes vamos a estar con la carpa, en principio, después decidimos si estamos el fin de semana. Falta agregar ese dato. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias, dato importante. Gracias, Agustín. Hasta luego. Y porque seguimos reclamando seguridad, pero lo que reclamamos es seguridad para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes, seguridad en el acceso a educación, seguridad en el acceso a salud, seguridad en el acceso a vivienda, alimentación digna, seguridad, esa es la seguridad que necesitamos y no aquella que divide a la población en, como decíamos recién, gente de bien y los otros, donde venimos a quedar todas nosotras. También queremos cortar con el brazo represivo del Estado, que ya nos viene reprimiendo desde hace un gran tiempo, y la verdad es que lo estamos sufriendo todos, no solamente los jóvenes de los barrios populares o las personas de clase alta, todos somos víctimas de la represión del Estado, ¿no? Así es, y bueno, cuando además yo, hay algo que a mí desde la práctica docente a mí me aterra, y es cuando escucho a nuestros jóvenes naturalizar la presencia policial en todos los ámbitos. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal que pase por 3 controles policiales para llegar a mi casa? ¿Por qué? No, digo, eso es algo, una foto, una fotografía, una imagen que parece un estado de sitio, y sin embargo lo vivimos como si fuera algo natural y cotidiano. Tenemos que desnaturalizar, tenemos que mostrar, extrañarnos ante esa situación, indignarnos y decir, no queremos que nos controlen, no queremos que nos vigilen, tenemos derecho a circular libremente por nuestras calles, y bueno, no queremos más azules dando vueltas en nuestros barrios, intimidando a nuestros hijos e hijas, móviles policiales a toda velocidad. Es realmente una situación que tenemos que mostrar en toda su dimensión, ¿no? Un estado policíaco, un estado policializado, como efectivamente anunció nuestro gobernador hace varios meses, que deja en las manos de la fuerza represiva gran parte del poder político en esta provincia. Así que bueno, con esto nos estamos ya despidiendo. Se nos están acabando. Sí, no sé si habrá un tiempito para mandar saluditos. ¿Cómo no? Queremos. No, sí hay. Yo un saludo especial a Juan, Lucía y Lula, que nos estuvieron escuchando toda la mañana. Ernestina en Facebook nos dijo feliz día de la radio. Ahí va. Feliz día también. La Ernest, la quiz. Sí.